Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las les lo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, rescatar la historia oral para visibilizar la mirada mapuche, con Laura Mankel. Habitualmente en estas conversaciones, Laura, pensamos distintas maneras para iniciarlas. A veces, después de leer el perfil, la biografía de las o los entrevistados, buscamos un punto que sirva de disparador y a partir de ahí iniciar la conversación. Otras veces acudimos a un texto, y en este caso vamos a hacer una mezcla de ambas alternativas. Vamos a caminar casi simultáneamente por dos veredas, porque seguramente en el diálogo van a aparecer algunas de las cuestiones que plantea Alejandro Grimson en su libro Mitomanías Argentinas, que muchas veces utilizamos cuando se nos cruzan temas como el que vamos a tratar hoy. Bueno, la Argentina es un país europeo, titula Alejandro, uno de sus capítulos. Quizás este sea el mito padre de todos los mitos nacionales. Primero fue una profecía. A mediados del siglo XIX, varios presidentes e intelectuales soñaron con promover la inmigración para poblar el desierto. La inmigración debía llegar, de acuerdo con este proyecto, desde los países más desarrollados de Europa. La llegada de inmigrantes de zonas pobres de España e Italia comenzó a generar frustración, por no mencionar que acrecentó los niveles de conflictividad social y política. Sin embargo, una vez finalizado ese proceso, cuando comenzaron a llegar a las ciudades los pobladores del interior del país, los despectivamente llamados cabecitas negras, la figura del inmigrante europeo trabajador que enviaba a sus hijos a estudiar para el progreso del país comenzó a ser idealizada. Y traigo a cuento este texto porque en determinado momento y a partir de un trabajo que tiene que ver con una experiencia pedagógica que condujiste, vos hablás del apartheid étnico, de la civilización y la barbarie conviviendo, disputando, tensionando lo que vendría a ser el panorama de Balcheta. ¿Es así? Sí. Bueno, me presento y un gusto estar acá con ustedes compartiendo, conversando. La verdad que yo siempre digo un traún lindo donde uno pueda conversar sin estar como atento a otros distorsionadores, ¿no? O que se distorsione la conversación y poder conversar en base a esta lectura que hiciste y te escuchaba atentamente y digo, ¿cuánto marcó esa, ¿no? Ese imaginario, esa idea de desierto que todavía sigue en el no discursivo. Laura Mankel. Y bueno, un poco en esa experiencia que llevé a cabo con mis estudiantes allá por el 2013, venía un poco a plantear y hacer una denuncia, ¿no?, de lo que realmente, cómo se había configurado la sociedad valchetense de la cual yo era parte, de la cual yo había nacido en ese lugar, en toda mi niñez y mi adolescencia transité ahí, mi juventud, y bueno, me fui a estudiar y después llegué a Valcheta siendo una de las primeras docentes con esta posibilidad que tuvo, que ofreció la universidad pública, de poder recibirme de profesora en historia. Entonces, esa historia que resonaba tan fuerte, que resonaba continuamente en lo discursivo y en los textos escolares, era un poquito de venir a posicionarnos y a plantearnos, ¿no? O sea, plantear que había otra historia, que Valcheta había sido uno de los primeros campos de concentración que había llevado a cabo el Estado argentino, y que todavía en lo discursivo y en la práctica propia con el festejo del Día del Pueblo, eso se volvía a estar presente en la vida cotidiana y diaria, ¿no? Y además tomándolo como un festejo. De mi Valcheta les traigo esta linda chacarera para que la baile y canten allá en la fiesta bien valchetera. Valcheta es una ciudad ubicada al sur de la provincia de Río Negro. Está a más de 500 kilómetros de San Carlos de Bariloche y a 300 de Viedma. Es una de las comunidades más antiguas de la provincia y por allí pasa un arroyo que le da nombre al pueblo, el cual comienza en la meseta del Somuncura y se extiende hasta la laguna Curicó. Según el censo de 2022, en Valcheta viven más de 4.000 personas. En 1833, la campaña militar que va a ser de Rosas, que es una de las primeras campañas militares que lleva a cabo cuando él es gobernador de Buenos Aires, entre el 29 y el 23, yo le llamo esa etapa, ¿no?, la etapa de la fase preparatoria para que él pueda después volver a tener el apoyo de la legislatura porteña y volverse a presentar como gobernador. Lleva a cabo esa campaña militar. Y una de las columnas, que estaba comandada por el sargento Ibáñez, llega a lo que va a ser el río Valchitas, que para ese momento ya tienen ellos información de dónde estaba el río Valchitas, y van con lo dice específicamente, yo suelo, digamos, leer siempre ese texto que dice que con el afán de dar con las tolderías de Cayupán, hace la avanzada, ¿no? Ya la palabra avanzada me está implicando de la columna del ejército militar sobre esos territorios. Y después las otras palabras que resuenan ahí, esto que dice sorprende a las tolderías de Cayupán dando bajas, y eso lo reitero siempre, eso, dando bajas, dando muertes, pero en realidad es así, a muchos que estaban ahí entre mujeres y niños tomando prisioneros, y Cayupán escapa. Ese acto, que es el 5 de octubre, es el que se festeja como el Día del Pueblo en Valcheta hasta el día de hoy. Laura Manquel, docente mapuche. Entonces, eso era como muy resonante en la situación. Entonces uno empieza a buscar en la historia, en esto que decíamos, los relatos orales. Y a mí me pasa que mi familia, toda mi familia está en Valcheta. Valcheta es mi tierra, mi lugar, porque mi familia es de la meseta Somuncurá. La meseta fue un lugar también de escape de cuando se hizo la avanzada militar de mucha población originaria, mapuche, tehuelche, en ese lugar que estaban, y después, cuando empezó el proceso propio de poder, de la propiedad privada, del alambrado, se tuvieron que venir a Valcheta. Pero cuando yo escucho en los relatos familiares, vecinos, porque me crío en uno de los barrios que va a ser fiscales, de tierras fiscales, porque se instala la población ahí, que de hecho, en paréntesis, ese barrio recién, después de casi 100 años, recién se mensura, o sea, es bastante llamativo en ese sentido, ¿no? Y ahí empiezo a escuchar los relatos que había lugares donde no se podía circular, o sea que el populacho, los indios, no podían circular, por ejemplo, por el centro de la ciudad, o si iban por un lugar tenían que cruzarse de vereda si estaban las hijas o les hijos o la familia de bien o llamado lo social, ¿no? Uh-huh. Y eso a mí resonaba, ¿cómo que no podías circular? No podías ir por ese lugar. Y eso también se trasladaba en la parte cultural, por ejemplo, había bailes que eran, había como una especie de una línea imaginaria donde en un lugar tocaba la orquesta, en un lugar bailaba la población social, lo social que aparece fuerte, y del otro lado el popular. De hecho, si eso se ha difundido en canciones, de hablar, ¿no? Entonces decía, una historia reciente que hablaba para mí de un apartheid étnico muy terrible, ¿no? O sea, y eso es lo que medianamente, en esa experiencia, en aquellos años, comienzo a hacer con mis estudiantes, ¿no? Porque hicimos una intervención, hicimos entrevista, hicimos encuesta para ver qué sabían. La sociedad valchetense se polarizó en dos sectores marcados por el origen étnico. El sector autodenominado social, representante de la civilización de base etnocentrista y eurocéntrico, se conformaba por los descendientes sirios, libaneses y europeos. Les correspondían a ellos los espacios públicos de poder político, judicial, económico e incluso cultural. El otro sector social llamado el popular representaba a la barbarie, al salvaje, al indio. Se conformaba por los descendientes de las etnias mapuches y tehuelches. Las esferas del espacio público les eran vedadas. Solo ejercían un derecho ficticio: trabajar y estudiar en la escuela pública. Pero con el sufrimiento del estigma de ser indígena, con ese dolor encarnecido, silenciaron sus voces para acallar su cultura, su sabiduría e incluso su propia vida. Siendo mayoría, pasaron a ser invisibilizados. Tendrán que pasar varias décadas para que el apartheid deje de organizar a la sociedad. Es allí donde el léxico cotidiano de este presente se configura, se consolida y se mantiene vivo como símbolo de este pasado. Fragmento del artículo Festejar o reflexionar el 5 de octubre, Día del Pueblo en Valcheta, Río Negro, escrito por Laura Beatriz Mankel en 2013. ¿Sabés qué? Vamos a entrar en un momento más a esa experiencia pedagógica y los resultados que de ella surgieron a partir de esas encuestas que trabajaste con estudiantes. Pero para quien no conoce Valcheta, si habría, como se dice en la actualidad, que generar una serie de perfiles, de datos que permitan describir las comunidades originarias, cómo estaban compuestas, la inmigración, cómo se constituye en esa zona de la línea sur de la provincia de Río Negro. ¿Qué datos significativos nos podés compartir? Bueno, Valcheta está ocupada por la población originaria mapuche tehuelche, que ya tenemos los datos y los informes propios de a partir de anterior del 33, porque Valcheta es un lugar de paso. Estratégicamente estaría ubicada hoy lo que nosotros decimos, la ruta 23, une con la ruta 3 y a la vez tiene esa unión que hace entre la cordillera y el mar y la salida también a lo que va a ser la parte del valle, ¿no? Y para ese lugar los pueblos originarios, o sea, nuestra ancestralidad, pasaban en un lugar de descanso porque hay agua dulce. Es un valle que permite también para poder justamente descansar cuando se hacían los circuitos comerciales. A partir del 33, como decimos, con esta avanzada, ya lo que se va a hacer es dar origen a lo que va a ser el campo de concentración y va a ser que se va a instalar, no digo va a ser militar, sino que realmente se instala como una, no me sale la palabra, la presencia militar en el lugar con Lino Ori de Roas. A partir de ahí, lo que hace el Estado fuertemente es traer, la avanzada sigue y tomar ese lugar para poder traer a todos los indígenas que están como dispersos, los que logran apresar, a ese lugar. Laura Mankel. A partir de ahí, después, más adelante, lo que nosotros tenemos es otro proceso donde realmente ya entre 1979 y 1885, que terminan las campañas militares, las segundas campañas militares genocidas, o sea, siempre fueron genocidas, pero estas con más fuerte, con la presencia de Julio Argentino Roca. Al terminar después, el Estado ya no sabe qué hacer con estos indios que había reclutado, ¿no? Entonces libera los campos y ahí empieza todo lo que va a ser más adelante el proceso de este poblamiento con la organización ya del Estado argentino, ¿no? O sea, ese proceso de organización. Y ahí empiezan a darse las primeras migraciones que se van a instalar y va a llegar una gran presencia, primero sirio-libanesa, italiano después. Y se da todo ese proceso de ir consolidando la presencia estatal ahí, que en estos momentos son territorios nacionales. Esa presencia sirio-libanesa viene con esto, con un poco que había leído, con esto de poder poblar esos territorios desérticos. Los italianos, por lo general, van a poder llegar a tener las extensiones de tierra, porque son los que se van a instalar a la vera de los arroyos con la producción agropecuaria. Hay familias italianas de origen italiano ahí. Los sirios libaneses tienen como más presencia en la orden de lo que va a ser ligado a lo que nosotros llamamos los mercachifles, el comercio más de lana, ¿no? Que empiezan y se instalan como esos primeros comercios de rubros generales que tienen, que venden desde todo, ¿no? O sea, que en ese sentido están ahí. Y después son los que también van a empezar a ocupar los cargos políticos. O sea, en ese sentido se va dando como una configuración bastante fuerte de la sociedad, donde, lo digo en esa experiencia y a partir de las lecturas propias, se empieza a relegar a la población originaria a un lugar más apartado que va a ser la sociedad, ¿no? Ya en estos barrios que yo decía anteriormente, que es uno de los barrios La Cruz, o sea, se llama así porque hay como en este lugar ahora un parador que se ha hecho ahí, pero son esos lugares como más alejados de lo que es la parte céntrica. Y la obtención de tierra, digamos, por parte de la inmigración, que, digamos, los inmigrantes que llegan, como llamados los primeros pobladores, fundadores. Entre 1878 y 1885 se llevaron adelante una serie de expediciones militares en nuestro país, donde se masacró a los pueblos originarios con el supuesto fin de expandir el territorio nacional hacia el sur. Estas acciones principalmente estuvieron a cargo de Julio Argentino Roca durante el gobierno de Nicolás Avellaneda. A lo largo de muchos años fue conocida como la Campaña del Desierto. En ese tiempo, el ejército ocupó las tierras de las comunidades y arrasó con la vida de quienes formaban parte de esos territorios. Así también favoreció el proyecto de la oligarquía terrateniente y estanciera, y gran parte de las hectáreas fueron utilizadas para consolidar el modelo agroexportador. Vos, Laura, tenés en el apellido, en la historia de tu nombre, reminiscencias a la comunidad originaria mapuche. Ya nos comentaste que también es un territorio donde también había presencia tehuelche. Y si hay que ahora presentarte a vos a partir de los significantes que están presentes en tu identidad, pero traducida en nombres, ¿a dónde llegamos? Bueno, nosotros nuestro apellido siempre está relacionado a lo que es parte de la tierra, ¿no? O sea, en ese sentido, manque proviene de cóndor, y el cóndor tiene un gran significado para nosotros, para nuestra comunidad, todo el recorrido que hace y digamos, la significancia eso de lo que es. Y nos aporta, a mí me ha hecho, creo que desde muy chica, a veces buscando y rastreando lo que significaba tener esa fortaleza y esa fuerza, ¿no? Siempre digo, tengo como que siempre miro hacia adelante, por ahí cuando me encuentro con otras lamien, en comunidades o charlamos, le digo, tengo como eso de poder proyectar mi mirar, que siento que se eleva mi espíritu para poder mirar y poder analizar. Y tal vez eso fue lo que siempre con esa inquietud fue lo que me ha llevado a ir desenterrando esas verdades de la historia, ¿no? De poder darla a conocer y que era mover para esos momentos estas verdades y siempre digo, no es tarea fácil porque la verdad que hay que tener mucha fortaleza. Laura Mankel, profesora de Historia en la Universidad Nacional del Comahue. Y a veces en esa fortaleza creo que la he heredado ancestralmente, creo que mi ancestralidad ha venido ahí y ha estado presente para poder llevar a cabo esto que para su momento y mostrarlo y presentarlo. Fue bastante controvertido en una sociedad tan estructurada y tan formada con un solo discurso. Queda claro entonces el espacio geográfico, cultural, social, económico, político que está representado en Balcheta. Tenemos una pintura de quién sos vos, Laura, Y mencionaste la palabra historia, nos estás contando fragmentos de tu historia personal, fragmentos de la historia del espacio territorial, pero en algún momento elegiste la historia, el profesorado de historia en la Universidad Nacional del Comahue. ¿Qué te llevó a formarte en esta disciplina? Y eso tiene que ver un poco con todo, con mi biografía identitaria, uno sabiendo. A mí me pasaba, tengo mi abuela que está viva, y calculamos nosotros que tienen 305 años, porque ella, para la libreta, digamos, el enrolamiento en esa época, cuando empiezan los registros civiles a llevar a cabo, a sentarla, decíamos, a registrar a las personas, la abuela ya estaba nacida, tenía muchos años. Y en eso a mí me pasa, cuento esto porque tiene que ver mucho con las historias que ellos me contaban. Laura Mankel. A mí me pasó que al nacer en este barrio, que yo digo, hoy eso es racializado, ¿no? Que fueron alejados porque tuvieron que ver con política de Estado, que el Estado, yo sigo diciendo que es racista, y estas políticas de Estado que llevaron a que la gente que venía de la meseta se instalara específicamente en el barrio de La Cruz. Nosotros teníamos y nos nombraban de muy chiquito los indios de La Cruz. Entonces, eso a mí me llevaba a pensar por qué éramos eso, o sea, por qué éramos indios, ¿no? O sea, nadie nos hablaba. Las abuelas contaban historias que venían, o sea, cada vez que nos reuníamos y contaban, era contar en los inviernos, contar esa historia que pasaban, de dónde venían. A la casa de la abuela venía mucha gente también de la meseta. Y en eso iba como recuperando yo historias que aparecían. Y en sexto grado nos dan para escribir un cuento. Y yo escribo un cuento que tiene que ver con los, digamos, ahora le pongo nombre, ¿no? Porque en ese momento eran los cuentos que contaba la abuela, que en la meseta había un lugar donde uno no podía ir a jugar porque había guardianes en esa meseta. Entonces no podían de ellos ir a guardianes, que serían hoy los Neyen, nosotros sabemos que hoy tienen ese nombre. Y esos guardianes eran porque ahí vivía, o sea, ahí estaba una anciana con sus hijos que habían sido enterrados y toda esa historia. Yo cuento eso, lo hago en un cuento, ese cuento que me cuentan en familia lo cuento. Y la maestra siempre me acuerdo que me dijo, eso lo escribiste vos, o sea, lo sabés vos. Y yo le decía que era un cuento, y pensaban que era un cuento de fantasía. Y hoy yo sé que es un cuento, que no era mito, ni era un cuento real. Y esa inquietud de haber tenido siempre me llevó a poder decir, bueno, yo quería escribir, y aparte una facilidad de poder, me encantaba que me contaran historias de los ancianos, historias de los abuelos, historias de lo que pasaba, historias, no sé, era algo que me gusta mucho hablar, ¿ves? No sé, y escuchar, hablar y escuchar, me gusta escuchar mucho. Y eso fue cuando terminé de ir a buscar, a estudiar historia, tal vez eran esa respuesta que no tenía. Siempre digo que yo me crié con muchos no. Cuando venimos de estas identidades tan, tan excluidas, tan estigmatizadas, uno de niño aprende, y esa es la construcción de la subjetividad, que hay lugares que nos parece ser que no son para nosotros. Uno aprende a vivir con los no continuamente, ¿no? Y creo que ahí apareció siempre mi ancestralidad, este espíritu del cóndor de buscar los sí. Yo hasta el día de hoy digo, yo ya sé que es no. Pero yo busco el sí en lo que quiero hacer, y en las proyecciones. Y eso me llevó a estudiar historia. La verdad que no me arrepiento, es una disciplina que amo. Me gusta y me apasiona, me da placer, muchísimo placer, cada vez que voy descubriendo más cosas. Y estando ahí en la universidad, ahí pude saber qué significaba y por qué esos no tenían una respuesta, ¿no? Porque estábamos en historia antiguas, culturas antiguas, perdón, y la profe dice, bueno, el cacique Mankel, y ahí supe que Mankel era un cacique y que era indio, de dónde venía. Y ahí empecé, creo que a los 18 años, incansablemente en esa búsqueda identitaria y no he parado hasta hoy. Cada vez voy aprendiendo más, sabiendo más y encontrando respuestas, ¿no? Y en eso ando. Y a la vez como me dedico a educación, porque trabajo siempre en escuelas secundarias, ahora estoy en el Instituto de Formación Docente, empecé a investigar sobre qué pasó en la escuela con este discurso, porque la escuela tuvo un factor importante, ¿no? En poder, digamos, consolidar la idea de esta nación, la idea del proyecto de país que se tenía y dónde quedamos nosotros, que de hecho en la introducción hiciste vos hincapié en esa lectura. Y bueno, y ahí ese es mi campo de acción, ese es mi campo de lucha y mi campo de resistencia para hablar, que estamos, siempre estuvimos, nunca nos fuimos, ni nunca nos exterminaron. Rescatar la historia oral para visibilizar la mirada mapuche, con Laura Mankel. Todos los cerros y los montes se preparan para verte de nuevo el cielo cruzar. Por mucho tiempo te había sido por el hombre arrepentido que no te supo cuidar. Te pediré por mis hermanos, por todos los animales, por la gente del lugar. Te pediré por este campo, por mis hijos y mis padres y todo lo que vendrá. Llevo un mensaje para el cielo, viajo un mensaje para el mar. Vos me abrazas desde lo alto, mensajero de los hombres que un día te vieron volar. Antiguo dueño de lo alto, aquí están mis esperanzas puestas en tu flecha cortando nubes blancas. Suspendido sobre las sierras, que saben que estás de vuelta y termino su soledad. Yo sigo aquí bajo los cerros, custodiando la costumbre, me han dejado en mi lugar. Ojalá que todos los hombres sepan que has vuelto a la tierra por mandato. Escribinos a tramasradio@gmail.com.